a ti yo te tengo. Si tú estás conmigo, si tú estás aquí. Las canciones que escuchas me dan compañía. Cuando tú estás conmigo, yo no tengo dicha. La realidad de nuestro amor encontrará su propio camino, su destino, mi amor. Segura podrás estar, segura podrás estar, segura podrás estar. Realidad de nuestro amor encontrará su propio camino, su destino, mi amor. Segura podrás estar, segura podrás estar, segura podrás estar. A veces pregunto a ese cielo profundo, no encuentro respuesta, solo encuentro tu amor. La realidad de nuestro amor encontrará su propio camino, su destino, mi amor. Segura podrás estar, segura podrás estar, segura podrás, segura podrás, segura podrás estar.